Quiere azúcar. La niña pide azúcar, le gusta de mi fruta. No se ve mal porque ya va dura, yo te lo bajo lento, ma, disfruta. Esa nena es una diabla, tan mala que la mujer no le habla. Se portó mal y si ya le dijo tabla. Ella más de eso que palabra, diablo. Cómo lo mueve la ya, ya, ya, ya, ya. Quiere azúcar. Como me mira sensual, esa diabla si bajo se sube. Le pasa el humo de la juca en el party a su boca y la pone la nube. La botella que no para el día y que la suba mientras ella la pule. Es el efecto de la planta que baja, que sube, que baja, que sube. Quiere que la coja, que la lleve a la cama y le diga que me vuelve loca. Quiere que la coja, que le hable bonito al oído, enseguida se moja. Ella me pone mala, mala, malita. Ella va de santa pero es tibirica. Yo la tengo mala, mala, malita. Diablo, como lo mueve la ya, ya, ya, ya, ya. Quiere azúcar. Ya, ya, ya, ya, ya. Quiere azúcar. Ya, ya, ya, ya, ya. Quiere azúcar. Ya, ya, ya, ya, ya. Quiere azúcar. Yo esa diabla si la llevo al cuarto de a cuatro. Es pa' echarle petillo. Apaga las luces y quitarle los pitillos. Se tan amarillo, de espalda la pillo. Yo quiero fiesta hasta la madrugada. Yo quiero que traigan ron y marí como entrada. Súmale cuarta hasta que se parta. Yo quiero fiesta hasta la madrugada. Quiero azúcar. Yo quiero que traigan ron y marí como entrada. Súmale cuarta hasta que se parta.